El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! Ya es la hora. ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Amigos y amigas oyentes, les saluda Natalie desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura para compartir con ustedes nuestro segmento realizado con mucho cariño para ustedes, Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Así es, queridos oyentes, les habla Denis. Bienvenidos a esta media hora de poesía en la vida diaria. Si usted no ha encontrado poesía en su vida, quédese en Verso Libre y sabrá cómo reconocerla. Gracias por su sintonía. Empezamos. Empezamos visualizando esta imagen que les voy a contar. Si es que usted tiene la posibilidad, cierre sus ojos o deténgase un momento de las labores que está haciendo y piense en que se encuentra en las faldas de una colina muy, muy grande. Esta colina, medio azulada o verdosa, se levanta entre un montón de neblina que hay en ese momento. Y a lo lejos se ve un pequeño rayito de sol. Pero como usted está lejos, está viendo esto con binoculares, de repente ve que se asoma por el sendero que lleva hacia la cima de esa montaña un movimiento. Una persona que baja rápidamente en una bicicleta. Ahora sume todos esos elementos y mire la belleza de ese paisaje. Porque la bicicleta necesariamente está en armonía con la naturaleza y con el ser humano. Es por eso que hoy vamos a hablar de ella. De esa bicicleta que ha tenido sus inicios, al menos en nuestra vida, desde que somos chiquitos. Siempre es el primer acercamiento a libertad, a ir más rápido de lo que puede nuestro cuerpo que tenemos. Detrás de este instrumento existe una gran historia. Fue inventado por allá por el 1805. Algo parecido, su diseño y configuración básica no ha cambiado mucho desde aquellos tiempos. Y tuvo tanta acogida que ahora hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo, que son utilizadas como un vehículo alternativo o también sirven para entretenernos. Aquí estaría muy feliz el escritor Herbert George Wells, quien solía decir: cada vez que veo a un adulto sobre una bicicleta, no pierdo la esperanza para el futuro de la humanidad. Él era el autor de La Guerra de los Mundos, si no me equivoco. Sí, es un padre de la ficción, comparado con Julio Verne. Es que los escritores también han estado muy vinculados a las bicicletas, porque además, si es que por si acaso por ahí alguien de ustedes no sabe montar en bicicleta, le contamos que León Tolstoy, ese famoso autor de La Guerra y la Paz, aprendió a andar en bicicleta a los 67 años. Imagínense ustedes. Nunca es tarde para comenzar, en verdad. Sí, nunca es tarde, así que todavía tenemos esperanzas quienes no sabemos cómo. Y así es como también los escritores han estado tan unidos a ella que incluso se puede encontrar en el internet fotos de los más grandes autores con sus queridas bicicletas. Y por ejemplo, existe un libro llamado 10 bicicletas para 30 sonámbulos que lo promovió una editorial en donde les pidió a los autores como Antonio Muñoz Molina, Felipe Benítez, Juan Carlos Mestre, Agustín Fernández Malo, Andrés Neumann, que añadan sus historias de bicicletas, y es un libro que habla solamente de bicicletas en varios relatos y cuentos. Este medio de transporte ha sido visto como algo excéntrico en los adultos, por lo tanto es muy común ver a artistas, escritores, elegirlo como su favorito. Entre ellos tenemos a Julio Cortázar, que encontró belleza en este aparato al llegar a humanizar la bicicleta en su relato Viettato, Introdurre Biciclette. No sé si se pronuncia así. Bueno, pero lo cierto es que es uno de los relatos que dentro de historias de fama, de famas y cronopios. Sí, con su prosa que es característica de Cortázar, escribe algo más o menos así. Para una bicicleta entre dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una befa la presencia de carteles que la detienen, altaneros delante de las bellas puertas de cristal de la ciudad. Es que es cierto que la bicicleta tal vez es algo de otro mundo. Por eso hoy nos preguntamos, ¿ciclear en la ciudad de Quito es posible? ¿Es factible? ¿Es realista pensar en un cambio de movilidad dentro de este caos lleno de tráfico vehicular? ¿Qué sería lo bueno de este cambio? ¿Nos sirve para algo andar en bicicleta? Hemos visto un montón de campañas sobre ayuda al medio ambiente, ayuda a la salud, que nos mejora ese pesar de la rutina, del tráfico diario. ¿En verdad nos ayuda todo esto? ¿Y qué historias han escrito de las bicicletas? ¿Quiere usted saber más? Pues quédese en nuestro programa. Iba por el camino crepitante. El sol se desgranaba como maíz ardiendo. Y era la tierra calurosa, un infinito círculo, con cielo arriba, azul deshabitado. Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto, seco del verano. Sigilosas poses, transparentes, me parecieron solo movimientos del aire. Obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano, las cabezas al cielo, sentados en los élitros de las vertiginosas bicicletas, que silbaban cruzando puentes, rosales, zarza y mediodía. Pensé en la tarde cuando los muchachos se laven, canten, coman, levanten una copa de vino en honor del amor y de la vida, y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil, porque solo de movimiento fue su alma, y allí caída no es insecto transparente que recorre el verano, sino esqueleto frío que solo recupera un cuerpo errante con la urgencia y la luz, es decir, con la resurrección de cada día. ¿Será posible ciclear en la ciudad? Existen algunas ciudades aquí en Ecuador en donde se ha implementado esta costumbre. Cuenca es una ciudad con un centro histórico caotizado, muy parecido a lo que vemos acá en Quito, especialmente en horas pico. Por eso es notorio el paso de ejecutivos, empleados, estudiantes en bicicleta. Según un estudio del municipio del 2012, el 3% de cuencanos usa la bicicleta como este medio de transporte. Y así también sucede en otros lugares de nuestro país, porque por ejemplo en Manta, si ustedes han podido visitarla, el uso de bicicleta es muy muy común, y esto se utiliza ya desde hace 25 años como un medio de transporte para ir al trabajo. Y además que la topografía plana del centro de Manta facilita mucho los desplazamientos. Por lo tanto, se ha podido contar, bueno, según estadísticas y estudios, que en ese lugar, en Manta, hay alrededor de 30.000 bicicletas en funcionamiento. Mucho se ha estigmatizado, sobre todo en años pasados, el uso de la bicicleta como algo para quien no tiene los recursos económicos suficientes para poder transportarse de otra manera. Pero en Quito, ya en el tiempo actual, es un medio de transporte alternativo que se usa muchísimo y está en auge además, especialmente en sectores caracterizados por la congestión vehicular, como son la Mariscal, el Centro Histórico, los alrededores de la Carolina, por ejemplo, y claro, la Avenida Mariscal Sucre. Entonces se ha dejado este esquema de ver a quien usa bicicleta como alguien de pocos recursos. Se ha pasado a que alguien que usa bicicleta es alguien pilas, alguien alternativo, alguien amigo. Sí, también se ha llegado a ver en este tiempo como una especie de moda entre los jóvenes universitarios. También se sabe que dentro de un estudio que hizo el municipio, la mayor parte de jóvenes que utilizan el ciclopaseo o la bicicú son usuarios que tienen título de tercer nivel, el 70% casi, y el 95% son usuarios nacionales. Entonces vemos que se han cambiado mucho estos paradigmas. Pero el primer acercamiento que la mayoría tuvimos con este concepto de la bicicleta en la ciudad fue con la Ciclópolis, que fue creado hace 20 años, no es tan nuevo como pensábamos. Por un estudiante que estudiaba ecoturismo, Diego Puente. Su principal incógnita era que no había un lugar específico donde parquear bicicletas, en donde manejar bicicletas, y la ciudad se tornaba un lugar hostil para los ciclistas. Sí, digamos que ese fue el precursor de los proyectos relacionados con las bicicletas aquí en nuestra ciudad. Y sobre todo porque vemos que se ha vuelto necesario. Por ejemplo, aquí en Quito han subido enormemente las personas que utilizan el servicio de Bicicú, que es el servicio del municipio. Al momento hay 19.000 usuarios de Bicicú, pero se ve que esto ha subido muchísimo del año pasado, que han aumentado como 10.000 usuarios. Entonces, en base a esto, el municipio también trata de implementar proyectos que permitan la movilidad de estas personas. Aunque no se debe desconocer también que los usuarios de bicicletas son mucho menores que los de taxi, de auto particular o de bus convencional. Siguen siendo una minoría. Si apenas representan el 0,25% de viajes, del promedio de viajes diarios en Quito. Y al ser una minoría, están expuestos a una serie de factores que vuelven difícil esta movilidad. Y una de ellas, que yo diría que es de las más importantes, es la falta de conocimiento y de respeto que existe entre las personas que utilizan el auto, porque muchas veces invaden los carriles que han sido realizados únicamente para las bicicletas. Aunque también existen otros vías que son especialmente para que puedan ser compartidas por vehículos y bicicletas. Entonces se forma ahí un conflicto bastante grave, sobre todo por la vulnerabilidad que tiene un conductor de bicicleta. Sí, es que leía en el diario del Comercio, leía un dato interesante que era que la mayoría de ciclistas se sienten seguros una vez que se encuentran en la vía exclusiva. En las vías compartidas se sienten muy vulnerables porque, bueno, por esta imprudencia mismo de los conductores de no respetar este espacio propio de las bicicletas. Y muchas veces los peatones también, que no respetamos la señalización no respetamos los espacios por los que debemos cruzar, nos atravesamos entre las vías y esto vuelve muy difícil la convivencia entre las distintas formas de movilizarnos que tenemos. Entonces, por un lado, pareciera que hacen falta más campañas de educación para nuestra población y también para que los ciclistas o las personas que aún no nos hemos integrado a esa nueva forma de movilidad, nos animemos a hacerlo con las precauciones adecuadas. También para que se dejen de invadir vías exclusivas y se compartan armónicamente las vías compartidas. Aunque también se podría ver desde la otra perspectiva, y es que al dividir aún más o reducir el espacio que tienen los autos, se empeora la congestión en muchas de estas calles que son divididas para uso exclusivo de las bicicletas. Es, por ejemplo, una de las protestas que pusieron en la calle Ulloa y Atahualpa, en la República, que antes era exclusiva solo para bicicletas. Es que, claro, también cabría preguntarse si es que nuestra ciudad, que evidentemente tiene problemas viales y que va aumentando la población, pero las formas de movilidad siguen igual que hace algún tiempo. Entonces, ¿estamos listos nosotros para asumir ese reto de poner vías para bicicletas exclusivamente, tomando en cuenta que son una minoría de la población los ciclistas? Sí, es que la ciclovía puede ser mal utilizada también. Quito no es una ciudad específicamente que se preste mucho para pasear en bicicleta. Existen sectores muy especiales, como contados, en los que se puede manejar bicicleta, como es el centro y el norte de la ciudad. Pero en el sur o en los valles es muy difícil ver gente que utilice este medio de transporte. Entonces nos encontramos ahí en el dilema de si primero Quito es una ciudad apta para implementar esto o es que se ha descuidado el avance de este nuevo tipo de transporte. Porque también se habla de que la calle es de las personas y últimamente, desde hace mucho tiempo atrás, mejor dicho, la calle se ha convertido en un espacio para vehículos más que para personas. Entonces, quienes no tenemos un medio de transporte propio, sufrimos las consecuencias de no poder llegar a tiempo a las actividades que tenemos que hacer, de tener que sufrir con un tráfico terrible por retrasarnos 5 minutos, y salimos de la casa 5 minutos después y esto se convierte como en media hora más de viaje. Entonces, son problemas realmente graves. Y quizá esto de recuperar la calle para las personas, para los peatones, invita a que dejemos el carro a un lado. Pero bueno, ¿para qué queremos implementar o para qué nos serviría implementar el uso de la bicicleta dentro de nuestra vida diaria? Mucho se habla de que esto nos ahorraría dinero y también nos daría más años de vida. La bicicleta es una forma de movilidad que actualmente ya está reconocida en la ley y a muchos ciudadanos actualmente les está ayudando a llegar más pronto a su trabajo y evitar el tráfico. Por ejemplo, leí en un testimonio muy interesante que un señor decidió dejar su auto en el Valle de los Chillos desde diciembre y ahora usa el método combinado de transporte. Va al bus a la Alameda, allí pide uno de los vehículos del sistema municipal de Bicicú y afirma que redujo su gasto semanal de $50 de combustible a 10 en pasajes. También ahora el malestar de estar soportando el tráfico de Quito de esa hora. Y claro, suponemos también que esta persona ha mejorado mucho en su salud física, porque el ciclismo, al igual que la natación, está considerado como uno de los deportes más completos. Es decir, que andar en bicicleta implica utilizar los músculos más importantes del cuerpo y además acelera su ritmo cardíaco, lo que está relacionado con menos dolores de cabeza, con una perspectiva de vida más larga. Como decía un poeta, conquista la libertad, descubre la fortaleza, mientras que tú pedaleas a través de la ciudad. Además, bueno, no cabe duda que también nos ayuda a relajarnos muchísimo. Y como una forma de entretenimiento es algo genial, así que para salir los domingos en familia, aunque usted no lo utilice como un medio de transporte diario, si es que usted quiere salir a hacer alguna actividad de ocio, En realidad le recomendamos salir con su bicicleta y darse un paseo que además le va a llenar de una sensación de muchísima libertad. Además, a mantener la calidad de aire de Quito de una u otra forma, el aumento del parque automotor ha acarreado serios problemas. Todos somos testigos de esa nube negra que se forma en el Valle de Quito en las mañanas. Es producto de la contaminación del día anterior de los carros. Bueno, algo podemos hacer, ¿no? Desde nuestro pequeño lugar podemos cambiar y fomentar algunas conductas y hábitos que nos permitan tener eso, un entorno más saludable. Aunque sabemos que ese no es el fondo del problema, pero si en algo sirve nuestro accionar, pues debemos aportar. Y ahora recordemos estos versos que nos dicen: el reino del volante sometido se borra con la sed que hay en la llanta. Tú vas en bicicleta ajena al aire que te ronda, con la melena al viento, pedaleando tantas veces como años de juventud te espera. También recordaba esa frase de Albert Einstein que decía: la vida es como andar en bicicleta, para mantener el equilibrio debes estar en movimiento. Así que ya sabe, también la vida es movimiento y la poesía es movimiento. Así que les compartimos en este momento un poema llamado Canción a una muchacha en bicicleta. Vas en la noche rápida sobre el asfalto, huésped de este otoño, filósofo y tranquilo, que se pierde en reflejos, donde son las hojas amarillas, cenizas primaveras, héroes vencidos para mi pobre corazón cansado. Tú vas en bicicleta, ajena al aire que te ronda, con la melena al viento, pedaleando tantas veces como años de juventud te esperan. Sorprende tu inocente confianza, tus manos un tanto alborotadas y esa inocencia de 16 años. Plazas, calles, asfalto, kilómetros, como lenguas dislocadas recorrerás. Los jardines embelleciendo con tu presencia están huérfanos de tus tiernas palabras de amor. Amor, ¿sabes? No es una estatua dieciochesca que un Luis XV cualquiera esconde en la amable sombra de unos árboles. Aquí termina, muchacha en bicicleta, lo que me sugieres a mí, aficionadísimo a la melancolía de los parques y a perder mi tiempo. Ya, qué bello espectáculo el tuyo, muchacha. Toda sublevación, nervios, alegría, sobre unas llantas de goma. Como la poesía sucede en la calle y en la vida cotidiana, salimos a recoger historias de la gente. Así que ahora usted tiene la posibilidad de escuchar los testimonios y las historias de personas que curiosamente pasaban por aquí hace un momento, afuera de la Casa de la Cultura. Esta vez tenemos la historia de Carlos y Belén, que nos cuentan cómo se sienten ellos andando en bicicleta. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Carlos Rodríguez. Ya, cuéntanos tu anécdota poética. Bueno, yo manejo bicicleta desde los 11 años prácticamente y no he parado. Yo le conocí a Belén al lado de mi bicicleta. Y a ella siempre la iba a visitar en la bicicleta, y más bien yo a la bici la tengo como mi corcel, ¿no? O sea, como el medio en el que yo podía llegar hacia donde ella. Cómo pedaleaba, sentir el dolor en las piernas después de darme 10.000 vueltas para ir a la casa de ella. Me hacía sentir muy vivo, me hace sentir muy vivo, ¿no? Es una experiencia súper bonita poder compartir con mi bici el cariño que yo le tengo hacia ella. Si tú pudieras describirle en una palabra a tu bici, ¿qué palabra? Mujer. Ya. Mi nombre nombre es Belén Vaca. Y es yo. Bueno, aquellos días que yo manejaba bicicleta, la experiencia más poética, que puedo ser así, más catastrófica a la vez, fue cuando empecé otra vez a utilizar la bicicleta. Desde los 9 años no la había utilizado hasta ese momento. Por ende, yo ese día quería manejar la bicicleta, me subía, lo intentaba de nuevo y lo intentaba y no podía. Tenía iras conmigo mismo y me sentía encerrada dentro de mis propias piernas y mi propio equilibrio que no podía mantenerlo. Entonces me decidí, agarré la bicicleta y simplemente me liberé, dejé que las cosas fluyan, como se debe hacer en la vida únicamente, ¿no? Entonces solo dejé que las cosas fluyan y la bicicleta me llevó. Y dije, está bien, desde hoy en adelante voy a empezar a manejar bicicleta todos los días. Y lo hice, simplemente así, manejar bicicleta, sentirme libre, dejarme fluir con ella. Era hermoso, porque sentía el aire, sentía las hojas, el viento, lo que yo escuchaba. Entonces me parecía algo hermoso y una experiencia, como lo dijimos, liberadora. Si con todo esto usted se ha animado a salir en bicicleta, a continuación le damos unas pequeñas recomendaciones y precauciones que usted debe seguir antes de ciclar en Quito. Para ciclar en Quito es mejor utilizar una bicicleta urbana, portar el casco y, si es posible, colocar una canasta para llevar nuestras cosas. Además, respete las señales de tránsito si va en bicicleta y vaya con mucho cuidado, tomando en cuenta las difíciles condiciones que tenemos en Quito. Puede circular por todas las vías, excepto los túneles y pasos a desnivel. No puede circular por las veredas o lugares donde transitan los peatones. Debe respetar su espacio. Recuerde que la bicicleta está antes que los vehículos, pero los peatones están antes que todos. Por seguridad es mejor evitar la congestión, ya que es un espacio donde el ciclista puede resultar perjudicado. Y sobre todo, si es que usted va a ir en la noche con su bicicleta, no se olvide de iluminarla bien para que no sufra ningún accidente inesperado. Así que esperamos que se anime este próximo fin de semana o quizá en este momento, porque este es el momento perfecto para que usted asuma nuevos hábitos. Pero la decisión final es suya. ¿Qué opina usted sobre la bicicleta, las nuevas formas de transporte que nos ofrece? Todo eso queda en sus manos. Y si quiere comentarnos lo que le ha parecido el programa, darnos comentarios, sugerencias, contarnos historias o quizá aparecer con su testimonio en el próximo programa, solamente escríbanos a nuestra dirección de Facebook, Acción Poética Quito Oficial, o a nuestro Twitter, @AcciónPoeQuito. Esto fue Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, cargado de poesías, letras y preguntas. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. No lo hagas. Más poesía para ti por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Una máquina boba. Una carta que ignora su remitente y equivoca su destino. Una bala perdida que algún dios ha disparado por error. Venimos de un huevo mucho más chico que una cabeza de alfiler y habitamos una piedra que gira en torno de una estrella enana y que contra esa estrella a la larga se estrellará. Pero hemos sido hechos de luz, además de carbono y oxígeno y mierda y muerte y otras cosas. Y al fin y al cabo estamos aquí desde que la belleza del universo necesitó que alguien la viera. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Amigos y amigas oyentes, les saluda Natalie aquí en la radio Casa de la Cultura 940 AM con nuestro segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Así es, amigos, les saluda Denis para compartir esa poesía que encontramos día a día en cada objeto, en cada situación de nuestro diario vivir y que a veces pasamos por desapercibida su esencia poética, pero de seguro el tema de hoy no debe haber pasado desapercibido por su ventana, porque este es un objeto que está presente todo el tiempo en diversas formas y muy arriba de usted. Lo pudo haber visto a la madrugada, las primeras horas de la mañana, apareciendo o desapareciendo entre las montañas, o en esas noches oscuras de verano, cuando está todo despejado, brillando ahí, siendo la única luz visible a través de tanta oscuridad. Así es, amigos y amigas, hoy vamos a estar hablando de la luna y cómo influencia en nuestros comportamientos. ¿Es usted un lunático? ¿Qué pasaría si la luna le da un beso? Además, es curioso que este astro esté presente en cada cultura. Más que curioso, es algo común. Y en cada vida, porque los autores de tantas novelas y poemas también tienen a la luna como tema principal en muchas de sus obras. Y eso haremos esta mañana, compartir con ustedes esa poesía que se ha creado con inspiración en la luna, las historias que se han contado en torno a ella. Entonces ya sabe, hoy estaremos aquí con la luna como protagonista. El primer hombre llega a la luna. Armstrong, el hombre que cumple el sueño de toda la humanidad. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Esos son los títulos que tenían los medios de comunicación en 1969, el año en que Apolo 11, una misión espacial tripulada de Estados Unidos, logró llevar a los dos primeros astronautas que pisaron la superficie de la Luna. Este gran acontecimiento, que sin duda fue un hecho histórico para toda la humanidad, sucedió el 20 de julio de 1969. Y al fin lo lograron. lo que tantos poetas han soñado se hizo realidad. Llegaron a la luna. Pero usted se ha preguntado, ¿qué motivó este gran viaje? Recordemos que nos encontramos en un contexto de la Guerra Fría en aquellos tiempos, en la cual dos potencias se enfrentaban, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos potencias libraban una competencia geoespacial, en la cual si Rusia ponía, o más bien dicho en ese tiempo la URSS, ponía el primer hombre en el espacio, Estados Unidos tenía que poner el primer hombre en la luna. Bueno, pero no importa cuál haya sido la motivación, lo cierto es que el ser humano logró conocer una nueva dimensión del espacio que le rodea. Porque la llegada a la luna no es solo la conquista de un solo país o de una sola potencia, sino fue una conquista de la humanidad. Puede haber sido influenciada o más ocasionada por esta competencia entre dos sistemas antagónicos. Pero a la final, el hombre llegó a la luna, y es lo que cuenta. Y era lo que tanto ansiaba desde años antes, desde siglos antes. ¿Y cómo más usted puede reconocer un sueño de la humanidad si es que no se remonta a sus libros y a sus creaciones narrativas? Porque desde el siglo II se imaginó por primera vez un viaje a la luna. En aquellos tiempos, un poeta llamado Luciano de Samosata imaginó el primer viaje, al menos poético, a la luna, en la cual el mar embravecido envía un barco a la luna y ahí encuentra a sus habitantes, los selenitas. Son una civilización más avanzada con la habilidad de fabricar armaduras más resistentes que las que se podría imaginar en aquellos tiempos. Y en ese ambiente observa la pelea entre el emperador de la luna y el emperador del sol. Este mismo autor nos fascina cuando nos habla de un filósofo contemporáneo suyo, el cual, imitando a Ícaro, vuela desde el monte Olimpo hasta la luna. Y para realizar este viaje, Menipo, que era este filósofo, se ata un águila en un brazo y un buitre en otro, y de esta manera logra llegar a la tan ansiada luna para encontrarse que ahí habían muchos espíritus y ellos eran los habitantes de ese lugar. Porque ¿qué otra manera usted se podría imaginar llegar a la luna? Y más aún, y más interesante aún, ¿qué encontraría en ese lugar? Queso, almas perdidas, sueños perdidos, ¿qué encontraría? Dante nos dice que la luna era una especie de purgatorio, en donde se encontraban las almas como imágenes reflejadas en un cristal o como agua limpia. Las almas en pena son como agua limpia, un poco contradictorio. Pero así se imaginó Dante la luna llena, llena de almas. Pero bueno, luego los autores seguirían desarrollando estas ideas a medida que su imaginación les permitía. Y como Julio Verne tenía una imaginación fuera de lo común, logró describir prácticamente el primer viaje a la luna desde Florida, así como sucedió 100 años después de que él lo escribiera en su novela De la Tierra a la Luna, escrita en 1865. Primero los poetas y los filósofos lo soñaron y luego los científicos lo hicieron realidad. ¿Será que está pasando lo mismo en estos tiempos y que solamente una mente poética puede vaticinar los gloriosos alcances que puede tener la humanidad muchos años después? Quizá porque solamente mirar las cosas de forma poética nos permite encontrar esa belleza que se puede hallar en tanta desesperanza. Y con esto también me acuerdo de aquellos relatos que solían contarme en la niñez. Tal vez ustedes los han oído. Está muy conocido este cuento de que la luna es un pedazo de queso y está habitado por un montón de ratones lunares que son los que provocan esos pequeños agujeros en su superficie. O esta otra que me solía contar una profesora en la escuela, que decía que la luna, en realidad, es completamente lisa y blanca, y que esos cráteres que nosotros vemos desde acá son más bien el reflejo de todas esas desnivelaciones de la Tierra, y que la luna hace el papel de espejo o de agua que refleja la carita de la Tierra. Un rostro un poco serio debe ser, como lo retrataba ese cartel de la película de Viaje a la Luna de Georges Méliès, un film realizado con ese gusto, con esa pasión que se tenía en aquellos tiempos, en donde el cine se lo llevaba al circo. No era muy común y era visto como una idea loca darle vida a las fotografías. Hacer que las fotografías se muevan y también imaginar en toda esa trama de la película cosas descabelladas como esta. Seguro usted debe haber visto esta imagen de el rostro de la luna que tiene clavada un cohete en uno de sus ojos. Ese es el film del que nos acabó de hablar Denis. La imaginación en torno a estos viajes ha ido más allá de la literatura. Se ha tomado el cine, incluso actualmente sí hay películas que hablan un poco más de este viaje. Bueno, un poco menos ya desde esa perspectiva mágica, sino más comercial. Quizá el cine actual debería aprender un poco de ese cine antiguo. Ayer justamente estaba leyendo que Ray Bradbury, un escritor muy conocido, decía que para los escritores es muy importante llenarse la cabeza con ideas. Y una de esas maneras es ver películas, pero películas antiguas, porque él decía que encuentra mucho más valiosas, incluso la forma de realización de estas películas antiguas. Pero bueno, sin salirnos del tema, y ahora que estamos hablando de la luna, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué la luna no se cae? Es curiosa la razón. Una manzana se cae, ¿y por qué la luna, si es mucho más pesada, no se cae? La razón es un poco extraña. Imagínese que usted está parado en el Polo Norte y lanza una piedra. La piedra tendrá una cierta velocidad, una fuerza, y llegará hasta cierto punto. Imagínese ahora que la lanza aún más lejos, tiene una mayor velocidad y llega con más fuerza a donde debe llegar. Esta piedra caerá a la final. Ahora imagínese que usted lanza una piedra con tanta fuerza que da la vuelta a la Tierra y le pega en la nuca. Esa piedra vendría a ser la luna entonces. Más o menos así es como funciona el giro de la luna. Es una piedra que cae y cae con una velocidad constante que no permita que se desvíe de la órbita. Así como a muchas personas sí nos pasa, que pasamos desorbitados y despistados todo el tiempo. ¿Han conocido ustedes personas así, muy despistadas, muy distraídas? Para estas personas existe en España un apelativo muy curioso. De esas personas se dice que se han quedado a la luna de Valencia. Esta frase nace de una historia muy curiosa en la Valencia medieval, en la cual el rey tenía una costumbre de hacer un toque de queda a cierta hora de la noche. Entonces los pobladores debían estar atentos a la hora a la cual debían regresar a sus casas, porque en caso contrario se quedaban fuera de la ciudad, se quedaban a la luna de Valencia, a contemplar la luna en medio de tanto frío. Solamente por despistados. Y bueno, así es como vamos relacionando esos significados diarios de la luna con la conducta humana. ¿Y es que acaso usted no ha sentido que cuando hay luna llena nos tendemos a poner de mal humor? O hay más asesinatos, o hay más apuñalamientos, o por ahí aúlla un hombre lobo y sale el vampiro. Sí, han oído ustedes que en época de luna llena hay más suicidios o que hay más emergencias en los hospitales. ¿Será esto cierto? ¿Será que la luna tiene un poder negro que ahuyenta las cosas buenas que pasan a diario? A lo largo de la historia se le han atribuido muchas propiedades a la luna llena, a la luna en sí. Pero se han hecho muchos estudios y se ha llegado a la conclusión de que no hay relación alguna entre todas estas desgracias y la luna. Sin embargo, hay algo con lo que sí tiene relación, y es que definitivamente usted duerme menos y peor cuando hay luna llena. Existe una razón que se ha postulado para este hecho. Decían que antes, cuando el hombre vivía en las cavernas, en las noches de luna llena debía estar más avispado de los depredadores. Por lo tanto, debía tener el sueño menos pesado, debía dormir mal. Para que no se lo devoren. Pero sea como sea, bueno, esto es lo que cuentan los estudios, y es que cuando hay luna llena, usted definitivamente duerme mucho peor que otras noches. Por eso la invitación también, ya que el programa es de poesía, pues ¿por qué no disfrutar unas noches de luna llena sin dormir junto a ese hombre, a esa mujer que usted ama tanto? Vaya, salga de su casa y disfrute esa luna. Quizá pueda usted hacer una cena romántica en la terraza bajo la luz de la luna. ¿Qué le parece? ¿Acaso no nos podría servir para eso esta desventaja que nos da la luna cuando está iluminando todas las calles? Entonces es quizá este el momento de disfrutar de la luna, de beberse la luna y colocarla debajo de la almohada. ¿No sabe cómo? Pues se lo contamos con un poema de Jaime Sabines, llamado La Luna. La luna se puede tomar a cucharadas, o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de la luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas. Se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre las jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, se mete en el agua, al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada. Esta noche con negra bata de cola, todo la está mirando entre la jara y la sombra, y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera. Torito de casa bravío, la vigila con un centinela. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada. La canción que acabamos de escuchar se llama El toro y la luna, de los Gypsy Kings. Porque hoy, en Verso Libre con Acción Poética Quito, estamos hablando de la luna y toda su esencia poética. Y recuerda que al principio del programa le prometimos decirle qué pasaría si la luna le da un beso. ¿Qué se imagina si ese astro luminoso bajara a solo a darle un beso a usted? ¿Cree que sería el fin, el comienzo? ¿Un privilegio? ¿Una maldición? ¿Qué dice usted? Baudelaire se imaginó una historia acerca de este extraño acontecimiento. Los beneficios de la luna, por Charles Baudelaire. La el capricho mismo, se asomó por la ventana mientras dormías en la cuna y se dijo: esa criatura me agrada. Y bajó con suavidad por su escala de nubes y pasó silenciosa a través de los vidrios. Se acostó sobre ti con la ternura flexible de una madre y ardió sus colores sobre tu rostro. Tus pupilas se pusieron verdes y las mejillas extraordinariamente pálidas. Al contemplar a esta visitante, tus ojos se agrandaron extrañamente y ella te oprimió con tal delicadeza la garganta que te quedó para siempre el deseo de llorar. Sin embargo, en la expansión de su gozo, la luna poblaba todo el cuarto como atmósfera fosforescente, como veneno fúlgido, y esta vívida luz pensaba y decía: padecerás eternamente el influjo de mi beso. Serás bella a mi manera. Amarás lo que amo y lo que me ama. El agua informe y multiforme, el sitio donde no estés, el amante que no conocerás, las flores monstruosas y los perfumes que provocan delirio, los gatos pasmados sobre los pianos y que gimen como mujeres con voz ronca y dulce. Y serás amada por mis amantes, cortejada por mis cortejanos. Serás reina de los hombres de ojos verdes, a quienes cerré a sí mismo la garganta con mis caricias nocturnas. De los que aman el mar vasto, tumultuoso y verde, el agua informe y multiforme, el sitio donde no estés, la mujer que no conocen, las flores fúnebres que se parecen a los incensarios de una religión desconocida, y los perfumes que turban la voluntad, y los animales selváticos y voluptuosos que son emblema de su locura. Y por ello, maldita, querida niña consentida, estoy ahora tendido a tus pies, buscando en tu figura el reflejo de la terrible divinidad, de la fatídica madrina, de la nodriza emponzoñadora de todos los lunáticos. Parece tan dulce el beso de la luna, ¿no? Si usted está anodadado o se postra a los pies de una figura brillante, quizás usted se ha enamorado de la luna o de una mujer maldita por la luna. ¿O bendita por la luna? Bueno, eso le queda averiguar a usted. Y no se olvide que el perro que ladra a la luna está plenamente convencido de que la luna lo oye. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.